carita sucia, si es cierto lo que dice, y deja de llorar. Si el niño le responde, es cierto mi sargento, robé un novillo de hilo para se hacer llegar. Mamita linda.